El hombre que quiere que le levanten la vigilancia. Gustavo González, cronista de policía, suele darme magníficos datos para escribir estos artículos. Él conoce el gremio malandrinesco como si su tierna infancia se hubiera deslizado en él. Sabe de triquiñuelas más que un pesquisa veterano. Bueno, este Gustavo González me ha dicho hoy: ¿por qué no escribes sobre el hombre que pide que le levanten la vigilancia? ¿Querrás decir del ladrón? Para mí es lo mismo. Los ladrones son gente honrada que no tienen nada más que ese defecto. Yo te voy a dar los datos. Escribite un artículo. Y con los datos que el cauteloso Gustavo González me ha proporcionado, he pergeñado este artículo. Ya lo he dicho. Este tío conoce todas las triquiñuelas del oficio. Y además no es sonso. Lo lamentable es que él no se dedique a escribir, pues lo haría muy bien. Pero Gustavo González se tira a muerto. Para él, la mejor vida es la del Buda, aunque él no sabe quién fue ni lo que hizo el Buda Gotama. Levantamiento de vigilancia. Hasta los ladrones se aburren de ser ladrones, me decía González. Después que a un tío le han encajado 20, 30 o 50 portaciones de armas que se aplican para sacarlos de la vía donde pueden hacer alguna barrabasada. Hay perdularios que se cansan de pasarse los 10 meses del año bajo rejas, y sobre todo, si se casan. Muchos resuelven dejar la vida, hacerse gente honesta, y entonces se dirigen a Barneda pidiéndole que les levanten la vigilancia. Ahora bien, por levantamiento de vigilancia se entiende la libertad de poder circular por las calles sin que a ese ladrón ningún agente de investigaciones que lo conozca lo detenga. Los trámites para el levantamiento de la vigilancia son sencillos. Justificar qué medios de vida tiene el infrascrito, dónde trabaja, qué sueldo gana, etcétera, etcétera. Oficios raros. Sin embargo, hay ladrones que quieren robar impunemente y solicitan levantamiento de vigilancia, y para ello acusan los oficios más raros y divertidos, oficios que uno no supondría siquiera que existieran, y que son, por ejemplo, el de pelador de gallinas. ¿Qué es el pelador de gallinas? Pues el pelador de gallinas es el hombre que en un mercado trabaja para dos o tres puesteros vendedores de gallinas. Una vez que los Napoli le torcieron el cogote al ave, el pelador se encarga de desplumarla. Este es el oficio que invocan muchos ladrones, oficio cómodo, sin dolores de cabeza, poco horario, largas siestas, carrito a disposición para alzar un hurto y amistades en el ambiente. Otro de los oficios frecuentemente invocados por los vagos con manllamiento reiterado es el de compradores de metales viejos. Para dedicarse a ese trabajo es bien sabido que lo más indispensable es un carrito donde transportar la mercadería que se compra. Y la policía siente una enorme desconfianza por el LC que tiene estas tendencias al trabajo con medio de locomoción, pues su experiencia le dice que el ladrón con o sin vigilancia levantada es más peligroso en carro o en camión que a pie, pues en un carro se pueden transportar cosas que no han sido compradas, sino adquiridas mediante esos medios que el código califica de hurtos o robos. El peligroso sentimentalismo. Lo más curioso es que la policía detiene inmediatamente a un ladrón con vigilancia levantada, si lo encuentra en compañía de otro ladrón a quien también se le ha levantado la vigilancia. La razón de este procedimiento, en apariencia absurdo, es lógica, sin embargo. Los ladrones son unos sentimentales, aunque tengan la vigilancia levantada. Solos pueden resultar gente de provecho, pero en cuanto se reúnen dos, se enferma la perra. Ante todo, comienzan por festejar el acontecimiento con unos copetines en cualquier boliche. Después de los primeros copetines, vienen los segundos. Más tarde, los terceros. Y al final, solo el almacenero lleva la cuenta. Después que los nenes ingurgitaron una razonable cantidad de caña paraguaya, comienzan, como es lógico, a evocar sus buenos tiempos del escruche y del descuido, y esto les emociona tanto que vuelven a pedir caña, y enseguida comienzan, como los héroes de la Ilíada y de los Nibelungos, a jactarse de sus hazañas y a proceder por el pedagógico método de la comparación razonada. Los métodos pedagógicos dan mucho resultado aplicados a los problemas escolares, pero en cuanto dos señores ladrones ensayan la crítica de sus respectivas hazañas, insisto, se enferma la perra. Para evitar estas peligrosas recaídas, todo ladrón a quien se levanta la vigilancia está advertido. No puede transitar por las calles con un cofrade que se quiere regenerar como él. ¿Y da resultado el levantamiento de vigilancia? Pocas veces. El ladrón no se puede olvidar de esa alegría que suscita un trabajo bien hecho. Y de allí que, aunque la vigilancia está levantada, le ataca esa nostalgia de la furca que un día estalla en él arrastrándolo a un asalto con lesiones, atentado a la autoridad, etc. Y los correspondientes detalles en las noticias policiales.